Y arrancamos con este resumen de Liga Mendocina de Fútbol. Como siempre, un saludo cordial a las y los integrantes de La Mosquitera y a toda su gran audiencia. Les cuento que lo que fue la categoría B de Liga Mendocina de Fútbol no se jugó este fin de semana por problemas o diferentes inconvenientes con los horarios respecto a la custodia de lo que fue, de lo que es en realidad el servicio privado o los policías que no pudieron cubrir los diferentes estadios, ya que se jugaron los torneos federales A y B, Liga Mendocina A y el Nacional B, en donde son muchos partidos, donde muchos equipos que representan a Mendoza están jugando en diferentes estadios. Entonces, al tener un número menor de custodia policial y de seguridad privada, no pudieron abarcar todos estos partidos. Quedó de lado la categoría B, no se jugó. Sí les recuerdo que la fecha anterior, la última, hace dos semanas, había ascendido Guaymallén y Centro Deportivo Rivadavia, y los dos ganaron dos lugares para jugar el próximo año, el 2018, en lo que es la categoría A de Liga Mendocina de Fútbol. Resta saber, en lo que es la categoría B, quién se proclamará campeón, ¿sí? O Guaymallén o Centro Deportivo Rivadavia. Quedan tres fechas en disputa para saber el campeón de lo que va a ser la categoría B de Liga Mendocina de Fútbol. Sí se jugó la categoría A de esta Liga Mendocina de Fútbol, en donde Palmira derrotó 4-0 a Fray Luis Beltrán. San Martín le ganó 1-0 al Leonardo Murialdo. Argentino, el Boli de San José, empató 1-1 con Independiente Rivadavia. Luján de Cuyo, que volvió al triunfo, le ganó 1-0 a la Universidad Nacional de Cuyo. Gutiérrez perdió de local 3-1 frente a Godoy Cruz Antonio Tomba. Gimnasia Grima, el Lobo del Parque, empató 0-0 con Fundación Amigos. El SEC, líder absoluto del torneo, que no deja de ganar, derrotó 1-0 a Huracán Las Heras. Chacra de Coria, otro que anima el torneo y está segundo, le ganó 2-0 a La Consulta. Y por último, Boca Bermejo, que también tiene buena campaña, derrotó 2-0 a Rodeo del Medio. De acuerdo a este partido entre Boca y Rodeo del Medio, pudimos hablar con Mauricio Arce, volante de Rodeo del Medio. Mauricio Arce es un legendario jugador de esta Liga Mendocina de Fútbol, que está participando también en el Federal B. Mauricio Arce, les cuento, fue un jugador que vistió la camiseta de Huracán Las Heras y participó de aquel partido por el torneo Federal, la Copa Argentina, perdón, cuando jugó Huracán Las Heras frente a Boca Juniors de Buenos Aires, ese equipo de Arruabarena en el cual estaba Chávez, Osvaldo y demás. Bueno, Mauricio Arce, jugador con su actualidad hoy en Rodeo del Medio, nos compartió una reflexión en esta ocasión del partido entre su club, Rodeo del Medio, y Boca Bermejo. Al término del encuentro nos decía: la verdad que partido raro, porque era un partido donde era muy luchado, muy disputado, y en una mala salida del fondo de nosotros quedamos un poco desordenados por cómo era la jugada, y bueno, terminó la expulsión de Coqui y Fontemachi, y bueno, y después de ahí se nos hizo un poco más complicado para volvernos a ordenar y para llegar sobre todo al arco rival. Teníamos que apostar alguna contra, si no alguna pelota parada. Pero bueno, estos partidos son así, son duros, más la cancha que no es buena, se presta para que los partidos no sean buenos y saquen provecho de eso, un error o una pelota parada, como pasó hoy día, que el segundo gol vino en una pelota parada, un rebote, una mano que puede que sea o no penal, pero bueno, lo cobró y bueno, nada para recriminar, porque nosotros tampoco fuimos el equipo que por ahí venimos siendo, tanto en el Federal como en la Liga. estás alternando entre Federal B, Liga Mendocina, ¿cómo te ves vos? ¿Querés jugar todos los partidos? Por lo que vemos, ¿querés jugar todos los partidos? Sinceramente, yo me debo al club. En el Federal B, desgraciadamente, fin de semana pasado me expulsaron. Y bueno, el Tanque y Manteca me pidieron que baje para dar una mano a los chicos, para ver si ganando ya se salvaban del tema de los promedios. Desgraciadamente no fue de mucha ayuda, porque como ya sabemos, el resultado fue favorable, pero como te digo, yo me debo al club, y si me toca jugar tanto en el Federal como en la Liga, yo lo tengo que hacer. Ahí escuchamos las palabras, la reflexión de Mauricio Arce al término en donde erró el medio, su club perdía 2-0 frente a Boca de Bermejo. Les cuento cómo quedó la tabla de posiciones jugada ya 12 fechas. Lidera Empleados, el Centro Empleado de Comercio, con 33 puntos. Le sigue Academia de Chacras de Coria con 29, Boca de Bermejo con 26, Andes Talleres con 25, Fundación Amigos, igual que Argentino, con 19, Gimnasia y Esgrima 18 puntos, La Consulta y Godoy Cruz con 17, San Martín con 16 puntos, Independiente con 15, Murialdo, Deportivo Maipú con 14, le sigue Luján Sport Club con 13, igual que Fray Luis Beltrán, Palmira con 10, Huracán Las Heras, Rodó del Medio con 9, la Universidad Nacional de Cuyo con 6 y cierra en la última posición Gutiérrez Sport Club con 5 puntitos. Y se viene la próxima fecha, la número 13, que va a tener un partido súper destacado y esperado para muchos, el partido del año, en lo que va a ser Boca de Bermejo recibiendo al SEC, Centro de Empleados de Comercio. Boca de Bermejo, Centro de Empleados de Comercio, el partido para muchos, el más destacado, el partido del año para algunos futboleros del Bermejo, el clásico del carril Matusoyos. Se va a completar esta fecha 13 con Huracán Las Heras, Gimnasia de Grima, otro clásico, en este caso un clásico mendocino. Le sigue Fundación Amigos, Talleres, Maipú Gutiérrez, el clásico de Maipú, del departamento de Maipú, Godoy Cruz, la Universidad Nacional de Cuyo, Luján Argentino, Independiente Rivadavia, San Martín, Murialdo, Palmira y Beltrán, Academias Chacra. Próxima fecha a jugarse este fin de semana, la número 13. Hasta acá hemos hecho un resumen de lo que ha sido en esta oportunidad la categoría A de Liga Mendocina de Fútbol. Nos vamos a estar encontrando la próxima semana para compartir con ustedes qué es lo que sucedió con la fecha número 13 de esta Liga Mendocina de Fútbol. Un saludo cordial, como siempre, a todas y todos los integrantes de La Mosquitera y a su gran audiencia.